cuando lo vio venir, se dieron cuenta, pero estaba atento a ver si viene. Entonces, lo mismo. Claro. Todos tenían que haber dicho exactamente lo mismo. ¿Qué pedimos? Salir al encuentro. Para que a través de su hijo podamos llegar al cielo. Lo que le pedimos a Dios es salir al encuentro de Cristo que viene. ¿Cómo hago yo para salir al encuentro de Cristo que viene? Ahí está. Haciendo buenas obras. Salir al encuentro de Cristo no es abrir la puerta y entrar a caminar por la calle, sino es hacer buenas obras. Y dijo una vez el padre Dios, en un curso de Dios de Cristo, yo lo había invitado, dijo, ¿saben cuáles son las buenas obras? Se debe la silla a uno que está más ordenado que yo. Ponemos cuál es el modo que vamos a hacer, haciendo buenas obras, y cuál es el destino. ¿Para qué quiero salir al encuentro de Cristo? Para ir con él a donde va. Entonces, y la respuesta sería, el primer domingo de la mente lo pedimos a Dios y al reino, no estaría mal. Pero no puedo decir solo al reino, tengo que ir al reino, encontrándome con Cristo y haciendo la buena obra que me enseñó. El primer domingo de Adviento van a saber lo que piden. A ver qué dice la segunda. Ahora empiezan ustedes, el grupo 3. Lo que le pedimos es que justamente las ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir al encuentro. Le pedimos entonces que no distraiga, no nos impida las ocupaciones cotidianas, salir al encuentro. ¿Están de acuerdo? Sí. No. Qué bien, qué rápido. Como la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo llamamos a Dios acá? Algo no viene porque no me encuentro. Lo importante es el encuentro. Ni que viene ni que voy. El encuentro. Están aprendiendo. Vamos con la tercera. Este tercer domingo ya falta ver la tenemos encendida. Hay más oscuridad o más luz. Ya hay más luz. Entonces el violeta con tanta luz ya se aclara. Y me dicen que pueda usarlo un color de ornamento más rosado. Menos violáceo, más iluminado. Esto lo llamamos domingo de la alegría. Domingo de la alegría. Y entonces, ¿qué le pedimos acá a Dios? A ver ustedes. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué le pedimos? Festejar con alegría. ¿Qué cosa? La venida de su hijo. ¿Cuál venida? ¿Prima o segunda? Prima. La prima. La prima. Porque acá ves Dios, ves a tu pueblo que espera el nacimiento, no habla de escatología. No, acá se ha ido la Navidad, ya estamos más o menos el día 15, porque dos semanas, uno, y ya estamos 15, más o menos ya estamos. Tercer domingo de Adviento, digamos, en el tercer domingo de Adviento se produce el cambio dominical, por decir de alguna manera. Para el que va a formar misa el domingo, ese cambio que yo decía se produce el tercero. Para el que tiene la misa de todos los días o el oficio, se produce el día 17. ¿Qué coincide en la misma semana? ¿Qué le pedimos entonces acá? Festejar con alegría la venida de su hijo. Fíjese qué cosa curiosa, ¿no? Acá no pedimos ir al cielo, no pedimos hacer buenas obras, no pedimos perdonar a nadie. Pedimos festejar con alegría. Que nos dé presupuesto para comprar un buen dulce. Y forma parte del festejo con la alegría. Festejar con alegría la venida. Y porque la festejo con alegría. Gracias.

marcar dos encuentros, puede cantarse para encender la corona de Adviento. Gracias.

Es el cántico de la Virgen María, magnífica, y tiene una antífona.

para los 5 años.